¿Qué pasó con Luciana ese día? Para nosotras no existió un accidente solamente común y corriente. Para nosotras Luciana fue obligado a cruzar por ese lugar. ¿Y saben qué pasa? La justicia no tiene herramientas hoy para demostrarle a esta familia que lo que denunciamos no es verdad. Porque la misma justicia ha dejado pasar un tiempo tan grande que ha perdido las pruebas que podrían llevar a decir que nosotros no decimos la verdad. Pero aún si esas pruebas las tendrían, no lo podrían decir, porque fue la policía la que se llevó a Luciana, la que torturó.